¿En qué siglo vivió? Murió en 1790, creo. Y nació, la verdad que no me acuerdo. Pero vivió, nació y murió en el centro de Cruyff, ¿no? Bueno, no voy a contar en datos biográficos, no tiene mucho sentido eso, ¿no? Pero nació en una pequeña aldea muy cerca de Glasgow, Cristal. Un funcionario público, ¿no? Un funcionario de aduana. Y él mismo después lo fue, ¿no? Ya, de grande, ¿no? Hay una cantidad de hechos, su brazo, su infancia, su juventud, que se cuentan de él. Realmente no vale la pena perdamos tiempo quizás porque inclusive la vinculación con su pensamiento de ese tipo de anécdotas infantiles, de juventud, estos momentos son un poquito forzados. En realidad más importante es tener en cuenta que él estudió filosofía, ¿no? Fue de filósofo, ¿no? En Glasgow y después en Oxford, ¿no? Y que él pertenece a todo un movimiento, que es un conjunto de filósofos que dieron lugar de un movimiento y se lo conoce con el nombre de Renacimiento Escocés. Uno de los principales miembros de ese movimiento fue precisamente el maestro de Smith, ¿no? Que se llamaba Hutchinson. Y otro muy amigo de Smith es el, bueno, David Hume, ¿no? David Hume. Pues y otros más. Él a la muerte de Hutchinson ocupó en la Universidad de Glasgow, ocupó la cátedra de filosofía moral, que es a lo que él se dedicaba. Y en realidad vamos a ver cómo él llega a la economía política a partir, o digamos, mediante el desarrollo de sus propias preocupaciones en materia de filosofía moral. Inclusive podríamos decir, tal vez avanzando un poquito en los términos, ¿no? Pero podríamos decir que lo que él va a empezar a denominar filosofía moral, o lo que va a empezar a incluir dentro de las conversaciones de la filosofía moral, las temáticas que él va a ir desarrollando, podrían encuadrarse actualmente en lo que podríamos llamar ciencias sociales. Bueno, como les decía, él asumió la cátedra de filosofía moral como parte de esas preocupaciones, publicó un libro que se llama Teoría del Sentimiento Moral. Esto lo hizo hasta el año 1863. Uno de los textos que ustedes van a tener que leer son las notas de clase de un alumno de Smith de esa época, ¿no? En la época que fue el profesor de filosofía moral. Que bueno, estuvieron perdidas. Encontró otro economista británico y la publicó, ¿sí? Y siete párrafos, digamos que una de las partes de ese texto se conoce como Lecciones de Gato, ¿no? Bueno, una de siete párrafos de una de las partes de ese texto es el primero que vamos a ver, ¿no? Bueno, por esa época, 1763, él comenzó a ocuparse de la educación del hijo de un noble, ¿no? Por esa época, digamos, no iban a ser el doctorado en Harvard, sino que hacía el viaje acompañado de un intelectual. Entonces, hizo un viaje por Francia, sobre todo Francia, ¿sí? Un viaje de 2 años, un poco más de 2 años, ¿no? Que estuvo viviendo en París, como le digo, acompañando a Lima Genovi, ¿sí? El tutor, digamos, y también en Toulouse, ¿sí? Y sobre todo estando en París, pudo hacer un contacto, digamos, con Kennedy y con Turgot. Pero ahí, la verdad es que la dirección de las influencias, digamos, si Kennedy influyó a Smith, o Smith influyó a Kennedy, es uno de esos temas de discusión, ¿no? En materia de biografía. Nosotros no nos interesa mucho, ¿no? De todas maneras, lo más importante, y es lo que acabo de mencionar con ustedes recién, el hecho de que democráticamente. Es que nos cortaron la luz por falta de pausa. Bueno, está bien. Mi garganta agradecida. Sí. Bueno, se nos escuchaba. Bueno. Bueno, que el concepto de producto neto y el concepto de anticipo, aunque ya expresado directamente como inversión de capital, ¿no? Y va a ser tomado por Smith, pero no en los mismos términos que era utilizado por los fisiócratas, sino resignificado. Ya vamos a ver después en qué consiste esa resignificación, ¿no? Digamos los costos que fueron resignificados, ¿no? Bueno, al volver empezó a trabajar en su obra principal, ¿no? En su obra, 10 años, ¿no? Porque la publicó en 1776, bajo el título de Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de la nación. En otros tiempos no había tanto apuro que se podían poner pitos largos los ojos. Pero bueno, ahora la gente está muy apurada y se le llama riqueza. Hay una cosa curiosa con este libro, ¿no? Porque es, digamos, el año 1776. Ustedes saben que también es el año de la independencia de los Estados Unidos y de América. Saben también que es el año de la invención del telar de cano. Bueno, esos tres hechos, o sea, los que acabo de mencionar, más la publicación de la riqueza, son tomados como muy significativos, como fechando, digamos así, la propia revolución industrial. Sin duda que el ambiente en el que se desenvuelve es un ambiente en el que no solo Europa, sino el mundo influido, digamos, por la cultura europea de la época, está asignado por la Revolución Francesa y por la Revolución Industrial en Inglaterra, o en Gran Bretaña, para ser más preciso, ¿no? Y también, evidentemente, Smith es un hombre que va a expresar, ¿no?, se va a constituir de alguna manera en la voz, en aquellos que, en aquel que logra dar una formulación completa, digamos, a los intereses de la burguesía industrial emergente. Sin embargo, Smith es más que un mero portavoz de la burguesía industrial. Su obra es bastante más compleja y sería interesante, y creo que ubica mucho mejor el contexto ya no histórico, en el sentido de la historia de la economía y de las instituciones, ¿no? Digamos, el surgimiento y consolidación del capitalismo industrial, sino más específicamente el contexto intelectual, ¿no?, en el que trabaja Smith. Y se lo puede plantear haciendo referencia a dos órdenes de preocupación, ¿no?, dos temáticas, digamos, dentro de las cuales se escribe la obra de Smith. La primera es esta que se ubica de lleno dentro de la filosofía moral, ¿no?, o de la ética, si usted quiere. Y como les dije, era el tema que él sabía. Estos filósofos del Renacimiento escocés, digamos, como en realidad el conjunto de la filosofía británica de esa época, es una filosofía que, desde la perspectiva de la teoría del conocimiento, es una filosofía empirista. ¿Qué significa esto? Ya lo dijimos cuando la contraponíamos a la teoría del conocimiento racionalista en la que se escribía la obra socrática, ¿no? Y decíamos que una teoría del conocimiento empirista consiste, en sus términos esenciales, en una teoría que postula que toda idea, todo conocimiento humano tiene su origen en la experiencia. Empírico quiere decir relativo a la experiencia. Y todavía más específicamente a la experiencia sensorial, ¿no? Estos filósofos piensan que no hay ninguna idea, ningún conocimiento que pueda existir en la mente humana, ¿no?, que no deba tener su punto de partida en algo visto, oído o tocado, ¿no? Esto es muy telegráficamente la idea esencial. Por supuesto que no solo que, bueno, hay todo un desarrollo, ¿no? Porque con esa afirmación no alcanza, ¿no? Hay que explicar cómo entonces se forman las ideas, y además después vino mucho más, vino la crítica kantiana, que de alguna manera superó las limitaciones tanto del racionalismo como del empirismo, ¿no? Pero dejemos eso porque este es un curso de otra cosa, ¿no? No de filosofía. Lo planteo al mero efecto de ubicar el contexto intelectual en el que se desenvolvía. Estos filósofos venían ya desde un siglo a esa parte, ¿sí? Venían preocupados por encontrar una respuesta en este marco empírico, una respuesta a un problema que había sido planteado por Hobbes. Hobbes, como ustedes saben, había tomado como punto de partida el postulado de un estado de naturaleza, ¿no? La idea de que se podía afirmar que el hombre en estado de naturaleza presenta ciertos rasgos característicos, ¿no? En realidad Hobbes no fue el único, ¿no? Hubo otros que decían el hombre en estado de naturaleza, ¿no?, presenta tales o cuales características. Lo particular de Hobbes es que él va a decir que el hombre en estado de naturaleza es egoísta. Y en realidad tiene una carga muy, muy precisa, ¿no? Esto de egoísta. Porque en realidad significa mal también. La idea básica es que si el hombre, si, digamos, si ese estado de naturaleza, esencialmente egoísta, perverso, pudiera realizarse plenamente, lo que se produciría es la famosa, ¿verdad?, frase de Hobbes, la guerra de todos contra todos, ¿no? Es decir, la disgregación social, ¿no? Y en realidad lo que él decía es que la razón por la cual ese estado de naturaleza disgregatorio no se realiza es porque es el miedo de los hombres a esa disgregación misma, digamos, a esa guerra de todos contra todos, ¿no?, lo que empuja a los hombres a la creación del Estado, ¿no?, que famoso el Leviatán, ¿no?, que le pone un dique, ¿no?, a ese egoísmo disgregatorio. Por lo tanto, no hay sociedad antes del Estado. La sociedad existe porque existe el Estado. Bueno, como es clarísimo, digamos, se trata de una perspectiva esencialmente pesimista, ¿no? Digo, la de Hobbes, ¿no? Y bueno, había una cantidad de autores que venían, digamos así, tratando de responder, no simplemente rechazándola por pesimista, sino rechazándola como corresponde en el plano filosófico, ¿no? Con un argumento, ¿no?, consistente, que realmente pueda superar un planteo como este, ¿no? Y no vamos a hacer acá toda la evolución, digamos, pero a mí lo que me interesa sobre todo es marcar, digamos, Locke, por ejemplo, es muy importante en todo ese proceso, ¿no? Pero digamos, a mí me interesa marcar sobre todo un planteo, ¿no? Que es el de Hume. Digamos, el argumento principal, digamos, es el de plantear que desde el punto de vista de una teoría del conocimiento empirista, la idea del hombre que tiene tal cualquier característica, ¿no?, en estado de naturaleza, es absurdo, es inconsistente, digamos, ¿no? ¿Por qué? Y porque no hay forma de encontrar al hombre en estado de naturaleza, ¿no? Esta idea de que el hombre en estado de naturaleza es así o es asá, pues hay que aceptarla o no, digamos. En cambio, si alguien dice, mire, no hay ninguna, si, mi estructura, mi razonamiento, mi teoría filosófica, ¿no?, mi teoría del conocimiento, me dice que las ideas tienen que tener, cualquiera que sea el desarrollo posterior, pero tiene que tener un punto de partida en la experiencia, digamos, es totalmente incompatible con la idea del hombre en estado de naturaleza. Porque no hay forma de encontrar al hombre en estado de naturaleza. Tráiganme hombres en estado de naturaleza. No hay forma. ¿No? Entonces, todo el esfuerzo, digamos, de estos autores era en encontrar entonces una filosofía moral, una ética, digamos, que pudiera ser expresada en términos empíricos. ¿Está? O sea, que se pueda decir qué es bueno o qué es malo, no por un argumento. Permiso, disculpe la interrupción, ¿alguien se olvidó una bolsa de papel madera, de cartón, alguien la vio? No. Bueno, gracias. Decía, esto es bueno, esto es malo, pero no por un argumento teológico, ¿no?, o de ese tipo, ¿no?, sino por una argumentación fundada en la razón. Y en este caso, en el marco de la teoría del conocimiento empirista, evidentemente con un fundamento empírico, precisamente. Está claro, ¿no? ¿Cómo es el razonamiento? Bueno, entonces, el tema es que Hume, el amigo de Rousseau, es el que plantea lo que él entiende una solución de la fundamentación empírica. ¿Cómo? Una fundamentación empírica para una filosofía moral. ¿Cuándo decimos que una persona es virtuosa? Entonces, la respuesta de Hume es, bueno, cuando la conducta de esa persona es útil para él y para la sociedad. Como ven, ahí lo que determina si la conducta es virtuosa o no es la utilidad. ¿Sí? La utilidad es algo que puede ser empíricamente verificable, ¿no? Tal conducta es beneficiosa para esa persona, es útil para la sociedad, entonces esa persona es virtuosa. Y él la llamó benevolente, ¿no? Bueno, muy bien. Así estaban las cosas, digamos, cuando en realidad aparece, por esa época, aparecen varias voces, digamos, ¿eh? Siempre en estos casos, todos los estudios sobre la obra de Smith, lo que hacen mención acá es a un libro que parece ser que fue muy popular por aquella época, que se llamaba La fábula de las abejas, de Mandeville. ¿Sí? El argumento de este texto era que, en realidad, el egoísmo era imprescindible para la vida en sociedad. Sin el interés material, la sociedad no duraría nada, se desmoronaría por su propia base. Digamos, por el interés en los bienes materiales, los alimentos, cosas, casas, etc. Sí, el interés material. Tanto que hay una fórmula muy sencilla, muy directa, este Mandeville, que por aquella época también se hizo bastante popular, ¿no? Vicios privados, virtudes públicas, ¿sí? Hablando de este asunto, ¿no? Del papel constitutivo, digamos, de la vida social del interés material. Esto había llevado al maestro Smith, Hutcheson, ¿no?, a concluir que en realidad lo que pasa es que la realidad del hombre, digamos, es dual. Digamos, el aparato psíquico del hombre es dual, es doble. Está constituido por tendencias altruistas y por tendencias egoístas. En ese punto está la cosa cuando aparece Smith. En realidad, la verdad es que va a trabajar de una manera bastante interesante y compleja sobre este asunto. Introduce en la teoría de los sentimientos morales la noción de simpatía, pero con un sentido distinto, digamos, a esta dualidad entre altruismo y egoísmo, o benevolencia y egoísmo, ¿no? De todas maneras, lo que a nosotros más nos interesa no es tanto el concepto de simpatía con el que trabaja Smith en la teoría de los sentimientos morales, que es una idea que tiene que ver con una tendencia que identifica en la condición humana, por la cual hay una tendencia a la atracción, a la armonía entre los seres humanos, pero distinta de esto de la benevolencia, digamos, ¿no? Es la idea de la identificación con el otro poniéndome en el lugar del otro, ¿no? Pero como yo no me puedo poner en el lugar del otro, en realidad uno imagina lo que sentiría, bueno, si le pasa lo que le ha pasado al otro. Entonces eso conduce a una especie de digamos, actor impersonal o espectador impersonal, mejor dicho, espectador impersonal de todos nosotros, ¿no? Pero a mí esta idea de simpatía que están haciendo estos momentos morales me interesa menos acá que el otro problema que estaba teniendo, que era este problema de que, si bien Hume había logrado responder a digamos, con un argumento empírico, a la conducta virtuosa, esto que se llamó benevolencia, o que podríamos llamar también altruismo, en función de la utilidad, ¿no?, ahora quedaba pendiente esto del egoísmo. El egoísmo podía ser interpretado también en términos de la utilidad. ¿Cuál sería una fundamentación de una conducta egoísta en términos de utilidad, en términos de la utilidad de esa conducta egoísta? ¿En qué momento, en qué circunstancias una conducta egoísta podía ser útil para uno mismo y para la sociedad? En este punto es en donde está la respuesta de Smith, y sobre todo cómo la respuesta a esta preocupación en materia de filosofía moral lo lleva a la economía política. ¿Por qué? Cuando, persiguiendo mi propio interés material, al mismo tiempo contribuyo a la prosperidad material del conjunto. Ahí también se trata de una conducta útil para uno mismo y para la sociedad. ¿No? Es decir, cuando él ubica el papel socialmente útil del egoísmo en la esfera de la riqueza material. Concreto. Por un lado, esta respuesta es distinta de la de Mandeville, porque lo que planteaba Mandeville es esto que se resumía en vicios privados, virtudes públicas, ¿no? Se trata de algo que es considerado vicio, ¿no? Esa sería la preocupación, el interés material, ¿no? Que bueno, podrá ser una virtud pública, pero en la esfera privada visualizar un vicio, ¿no? En cambio, en el mismo no. Digamos, es egoísta en el sentido de que es una, un interés material referido a uno mismo. Pero no es caracterizado como vicio, es simplemente un rasgo de la una de las dos tendencias de esta dualidad psíquica del ser humano, ¿no? Solo que la esfera en la que se expresa esa utilidad es la esfera de la riqueza material. La otra cuestión es que así planteada la cosa como plantea Smith, que permite reformular la cuestión del Estado y de la política de una manera completamente distinta, diametralmente opuesta a la forma en que había sido planteada por Hobbes. Fíjense, en Hobbes, yo les decía, el Estado antecede a la sociedad. No hay sociedad sin el Estado, ¿no? Es decir, el Estado como superpoder que politique al egoísmo desregulatorio produce sociedad. Según el planteo de Smith, no. La sociedad preexiste al Estado. Y además, el fundamento de esa sociedad, fíjense ustedes, pasa a ser la esfera misma de las relaciones económicas, de las relaciones materiales. Por eso la economía política va a pasar a ser el estudio del fundamento de la vida social, ¿no? Además, como ese Estado no es el que antecede a la sociedad, ¿no? Sino que más bien es el que le sucede, ¿no? Su función es nada más que la de regular el pleno ejercicio de esa tendencia egoísta, de ese interés propio, digamos, esa búsqueda del interés material de uno mismo. ¿Por qué? Bueno, porque tiene que ser ejercido de tal suerte que todos puedan ejercerlo. No sea cosa que la búsqueda de mi propio interés material interfiera en la búsqueda del mismo objetivo por parte de los demás. El Estado, por parte del Estado, tiene que regular el funcionamiento de la sociedad al mero efecto, no producirla, ¿no? Simplemente se va a limitar, digamos, a eso, a la palabra regular, es la que mejor expresa, ¿no? Es decir, que puedan desplegarse plenamente, digamos, esta búsqueda del interés individual, interés propio, interés material, no creo. ¿No? Y además, fíjense ustedes que el tono general de esta perspectiva cambia respecto de la de Hobbes. La de Hobbes es una imagen pesimista del hombre, de la sociedad, ¿no? En cambio, en Smith es una visión optimista. ¿Por qué? Porque aunque hay una referencia al papel del egoísmo en el funcionamiento de la sociedad. Sin embargo, ese egoísmo no produce la guerra de todos contra todos. Lo que produce es integración social, armonía social. El otro, el otro ser humano, ¿no? El otro tiene que estar ahí, ¿no? Porque, bueno, porque si el otro está ahí persiguiendo su propio interés, redunda en la prosperidad del conjunto, ¿no? O sea, yo necesito que esté. Bueno, este asunto muy brevemente expuesto es la línea general de las preocupaciones en materia de filosofía moral que a Smith lo llevaron de la mano a la economía política. Por eso él, su primer libro es un libro de filosofía moral directamente, Teoría de los Sentimientos Morales, y el segundo libro es un libro de economía política. Él no lo llama economía política, bueno, porque por esa época, no es una cuestión solo de la actualidad, estaba muy desacreditado, ¿no? El término economía política, ¿no? Bueno, además otros habían llamado a sus tratadas así, principios de economía política, cosas por el estilo, entonces él prefirió poner el título, digamos, el interés fundamental, ¿no? La otra cuestión en materia de lo que podríamos llamar el clima, el contexto intelectual en el que trabaja Smith, es sin duda ninguna, como todos los demás de su época, el de las teorías de Newton. Todos ellos estaban fuertemente impactados por la mecánica de Newton, ¿no? por esa teoría que apareció en ese momento como una maravillosa teoría que presentaba la armonía universal, ¿no? Como un conjunto en realidad de fuerzas que se sostenían entre sí. El universo aparecía como algo sostenido por sí mismo, ¿no? La idea del reloj, ¿no? La imagen del universo como la del reloj, que aunque tuviera relojero, digamos, Dios, en todo caso la función de Dios se circunscribía a la de la creación de las leyes con las que ese reloj funcionaba, ¿no? Y por lo tanto la tarea del científico podía ser la de conocer esas leyes, ¿no? De hecho podemos decir, sin temor a equivocarlo, que el plan intelectual de Smith es el de elaborar en el terreno de la filosofía material, perdón, de la filosofía moral, ¿no? Una teoría general, digamos, al modo de la mecánica newtoniana en el terreno de la ciencia natural. Y cuando digo en el terreno de la filosofía moral, como les dije hace un momento, podríamos decir en el terreno de la ciencia social. Van a ver ustedes cuando yo vaya presentándoles los diferentes conceptos acuñados y las interrelaciones entre esos conceptos, cómo va apareciendo la metáfora mecánica, la metáfora de las fuerzas que se interactúan, se devuelven. ¿No? Bueno, de todas maneras, este contexto, digamos, económico, histórico, en el sentido más vinculado a los hechos económicos y políticos de la época, y el contexto científico, intelectual, digamos, se plasman en una preocupación muy precisa, para mí, ¿no? Lo que hiere, digamos así, la sensibilidad, o llama la atención a la sensibilidad del pensador, ¿no? De mí, es el hecho de que el mundo, particularmente Gran Bretaña en ese momento, está asistiendo a transformaciones muy profundas, ¿no? El surgimiento, como decimos, del capitalismo industrial, ¿no? Pero que tiene una, como digo, una forma muy, muy concreta. Y esta forma muy concreta es que esta nueva sociedad, ¿no? Esta nueva forma de organización de la sociedad que está surgiendo, se presenta como una sociedad, ¿no?, que tiene la capacidad de aumentar incesantemente la riqueza de la gente. Eso es algo que es difícil para nosotros actualmente, tan acostumbrados. Capitalismo industrial, no digo capitalismo industrial un globo desde el siglo XVIII hasta la actualidad, ¿no? Están acostumbrados que estamos, digamos, a los cambios tecnológicos, ¿no?, al aumento en la disponibilidad de cosas, digamos, ¿no?, de diferentes tipos, ¿no? Ahora estamos muy impresionados todos con la informática, la biotecnología, ¿no? Pero bueno, cuando apareció la televisión, y cuando apareció la radio, y cuando surgió la electricidad, ¿no? Que surgió, digo, cuando se descubrió y se pudo utilizar la electricidad, en este momento no tenía nada más pálida idea de el desarrollo que iba a tener la utilización de la electricidad. Fíjese que hasta el día de hoy, cuando hay un corte de electricidad, ¿cómo decimos? Se cortó la luz. Y en realidad, la función de iluminar del uso de la electricidad, yo diría que es secundaria respecto de digamos, todos los demás usos que se hacen de la electricidad, ¿no? Digo, entonces, es difícil para nosotros imaginarnos cómo habrá impresionado a la mentalidad de aquellos hombres acostumbrados a sociedades en las que el cambio técnico, productivo, era mucho más lento, ¿no?, mucho más atrás, inclusive tan lento que a veces no se podría decir que había relativamente poco, ¿no?, nada, que necesitamos. Y de pronto, por supuesto, no de un día para otro, ¿no? No es que cuando se inventó el telar mecánico, bueno, no, la cosa va a venir adelante, y se sabe perfectamente que no solo todo el siglo XVIII, sino ya el siglo XVII, venían produciéndose aplicaciones de la ciencia a diferentes tecnologías. Pero claro, es cierto que el siglo XVIII, en ese sentido, marca un cambio rotundo, ¿no? Y entonces, ese aumento en la disponibilidad de cosas útiles para satisfacer la necesidad humana, ¿no? El telar mecánico, en definitiva, ¿qué redunda? Bueno, en que en realidad cada persona se supone que va a disponer de mucha más tela que antes, ¿no? Y más camisas, más pantalones, ¿no? Y eso, ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que explica este incremento incesante de la riqueza material? Por eso se llama el libro Investigación acerca de la naturaleza y causas de la riqueza material. No es que le puse ese nombre porque no tenía otra mano, no. Se lo puso porque esa es la preocupación. Y van a ver ustedes que en realidad esa preocupación se puede expresar, esa misma preocupación, se puede expresar en otras palabras de la siguiente manera. ¿Por qué aumenta la productividad del trabajo? ¿Qué hace que la productividad del trabajo aumente? Es decir, que con la misma cantidad de trabajo se produzcan una mayor cantidad de cosas útiles para satisfacer necesidades humanas. Ustedes van a ver en la primera página de la introducción del plan de la obra de la riqueza de la serie, página 3, van a ver que en esa página está dicho todo este, digamos, todo este planteo. En realidad lo que hace en las páginas siguientes de la administración, esta introducción del plan de la obra, es desarrollar lo que dice en la primera página. ¿Y qué dice? Dice, la riqueza de la que dispone una nación depende del trabajo anual, de que se dispone esa nación. Podríamos decir así. La riqueza, ¿sí?, depende de qué, del trabajo anual. Fíjense que esto implica que el concepto de riqueza del que está hablando es ya el concepto de riqueza que está presente en los fisiócratas, en dos sentidos. En primer lugar, en el sentido de riqueza material, es decir, de cosas útiles para satisfacer necesidades. ¿No? Lo que él va a llamar después valores en uso o valores de uso. ¿No? Alimentos, vestimentas, muebles, máquinas, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otro lado, que esa riqueza, entendida como riqueza material, es visualizada como un flujo, es decir, una cierta cantidad durante un periodo determinado, ¿no? Por ejemplo, un año. Por eso dice, la riqueza, ¿no?, depende, ¿no?, magnitud, la riqueza depende del trabajo anual, ¿no?, trabajo durante un año, es un periodo, podríamos decir trimestre también, ¿no?, pero tomando como unidad, como periodo de referencia, el año, ¿no? Entonces está diciendo, bueno, el trabajo total del que dispone, es esta riqueza, depende del trabajo total, de la cantidad de trabajo que se puede llevar a cabo durante un año o uno de los. Y esto a su vez, ¿de qué depende? Ah, dice, depende de dos cosas. Él lo dice con otras palabras. Pero ya van a ver ustedes que esas otras palabras que él utiliza en esa primera página, en realidad son legítimamente interpretables en los términos que yo se los voy a poner. Por un lado, es depende de la división del trabajo. De la división del trabajo. O sea, de, ahí usa otras palabras, de la habilidad, destreza y juicio, esa técnica, depende de las traducciones, la palabra que se utiliza, ¿no?, con la que se ejerce ese trabajo. Pero si ustedes van al primer capítulo, que se llama sobre la división del trabajo, van a ver que ahí dice, la habilidad, destreza, sensatez, etc. O sea, lo que está hablando es de la división del trabajo. Y por otro lado, dice, la proporción, ¿no?, el porcentaje, digamos, en el que este trabajo se compone de trabajo productivo en lugar de trabajo improductivo. En realidad, van a ver ustedes que en esa primera página no dice productivo o improductivo, dice trabajo útil en lugar de trabajo inútil, ¿no? Pero dos páginas más adelante dice útil o productivo, ¿no? Y además, dentro del texto, cuando va desarrollando esta idea, está claro que se refiere a trabajo productivo, que ya lo vamos a definir después, a qué se refiere. Este asunto, ¿no? Esto que está expresado así, en este término tan sencillo, en la primera página, en la página número 3, introducción del plan de la obra, ¿no? Esto es lo que va a desarrollar, al menos en todo el libro primero, que es lo que nosotros vamos a ver. El libro primero consiste en desarrollar. ¿Todo por qué? Porque a él le preocupa que esta riqueza aumenta constantemente, lo cual quiere decir que la productividad del trabajo aumenta constantemente en esta nueva sociedad que estamos viviendo, ¿no? Y entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué determina que la productividad del trabajo aumente? Y él se da esta norma. ¿Está claro? Sin embargo, y esto con la intención de ubicar mejor el contexto histórico, los acontecimientos que se están desarrollando, digamos, en la época, es que vamos a retroceder un poco, vamos a comparar las lecciones de Glasgow con la riqueza de la nación, ¿no? Por lo menos con los 7 primeros capítulos. Hay ciertas tendencias, por lo tanto, como son tendencias de propensión, lo que se llama propensión. Entonces, siempre hay un margen para la variación. Esa propensión existe en la naturaleza humana, pero se puede, es compatible con este o con aquel tipo de organización de la sociedad. Hay un margen de variación, ¿no? Por supuesto, no es un margen, ¿sí? Hay un margen, ese sería el margen, ¿no? Hay un margen de variación, y eso es completamente es compatible, inclusive, fíjense, la idea del estar menos regulado, ¿no? Es compatible con la república, ¿no? con la idea de que el poder puede fragmentarse, ¿no? Bueno, acá cuando habla sobre el egoísmo, de que hace referencia a sobre mí, era hablando del egoísmo, tomar el socio de tarde. Es muy parecido también a la gente que médico de beneficio mutuo, puede ser. Digamos que la concepción del egoísmo de Smith, es tal que, digamos, yo persigo mi propio interés, pero sin proponerme, no estaba en mis planes, digamos, pero sin embargo contribuye a la prosperidad general. Esa idea estaba en los fisiócratas, pero es el Smith donde va a alcanzar una formulación, diríamos, clásica, ¿no? Fíjense que es una refundamentación del liberalismo económico muy difícil. De hecho, es la que perduró, ¿no? Es la que perduró. Bueno, además, uno de ustedes estuvo leyendo las lecciones y la riqueza, y voy a aprovecharlo para hacer una pequeña broma educativa. Y me dice, ¿para qué me dan a leer dos cosas iguales, dos textos iguales? Porque, ¿no? Me aparecían las mismas ideas, las mismas palabras, los mismos objetos. Pero eso es para torturarme, ¿no? Para que uno... Como están esos objetos, se los damos igual, ¿no? Aunque sean tan semejantes. No. Es verdad que hay aspectos de estos dos textos que son, como bien detectó el compañero acá, son casi, a veces, una palabra, unos ejemplos. A veces son pequeñas variaciones, ¿no? Que tal vez alguna variación en las notas que iba tomando. Como el ejemplo de los alfileres, por ejemplo. El ejemplo de los alfileres es tal cual mío. Parece ser, en algún texto, alguna biografía de mí, leí que parece ser que efectivamente existió un ensayo de ese tipo. Me parece que cae. Que... Bueno. Pero, así como hay estos aspectos comunes a las legiones y a la regencia, hay aspectos distintos. Y esa diferencia es por donde vamos a empezar. Voy a poner acá. Lecciones. Bueno, digamos, ¿dónde los van a encontrar a estos aspectos? Están de alguna manera en diferentes partes, pero sobre todo en el séptimo párrafo de la lista. ¿Eh? Y el capítulo, sería el capítulo sexto, ¿no? Aunque también está ahí, cuestiones de este tipo también, pero sobre todo en el sexto. Bueno, en primer lugar, ¿cuál es el tipo de sujeto social del que está hablando? En las lecciones está hablando del trabajador independiente. ¿Sí? Lo llamaríamos ahora el autónomo. O aún, tal como lo describe, puede ser un artesano con otros trabajadores, pero el artesano, digamos, es alguien que coordina el trabajo, organiza, pero nada más. Se parecerían más, si hubiesen existido en aquella época, ¿no? Se parecerían más a lo que ahora llamamos cooperativa. En cambio acá está hablando del trabajador asalariado, ¿sí? Y del capitalista. Por supuesto, también del terrateniente, ¿no? También del terrateniente. Digamos que en la riqueza aparecen ya claramente las tres clases, ¿no? Las tres clases de la sociedad capitalista. Los obreros asalariados, los capitalistas. Y la de acá está el trabajador independiente. Bueno, por lo tanto, de lo que está hablando acá es de una sociedad mercantil, claro. Está hablando de intercambio de mercancías, pero mercantil sí. No es todavía una sociedad capitalista. Digamos, podríamos decir acá que esta es precapitalista, mercantil, pero precapitalista. En cambio acá, estamos ya en una sociedad mercantil capitalista. ¿Sí? en una sociedad plenamente capital. En segundo lugar, por lo tanto, acá no hay la categoría de la ganancia. Pongo ganancia, ¿no?, y la tasa. Pero el ingreso que percibe el trabajador independiente se establece en proporción al trabajo. En cambio acá, cada una de estas tres clases aparece con una categoría de ingresos distintos. Salario, ganancia y renta. Esta ganancia, digamos, el salario, está establecido en relación al trabajo. La ganancia en proporción al capital invertido. Vamos a ver la parte en la que específicamente define el concepto de ganancia. Y la renta, percibida por la cesión del uso de la tierra. Y en tercer lugar, el concepto, digamos, aparece el concepto de precio natural en ambos, pero acá el precio natural es igual a las remuneraciones de este trabajador independiente, mientras que acá el precio natural es igual a salario, ¿no?, ganancia, la renta, se entiende que natural también. Sí, precio natural. ¿A qué le mueve el precio natural en las acciones? Aparece el término precio natural. ¿Cómo es, hermano? Aparece el término precio natural. Lo primero que tenemos que aclarar acá es qué es esto de precio natural. Lo más saludable para ustedes es que de acá en más, cuando aparezca de precio natural o ganancia o beneficio, ganancia o beneficio sería similar, ¿no?, natural o salario natural o lo que sea, bien, o renta natural, que donde dice natural, ustedes lean medio, o sea, promedio, ¿no? Está claro, ¿no? ¿Verdad? No. El medio, promedio. Es el precio promedio. Profesor, ¿dónde surge la división de lecciones de riqueza? ¿Mm? Digamos, son dos textos que tenemos aquí. Sí. Y cuando los leemos, sí, nos pasa lo que le pasó a tu compañero. Sí, sí. Que es igual. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está, esto que estamos mostrando acá, son solamente las diferencias, no estoy hablando todavía de las semejanzas. Ajá. ¿No? Estas son las diferencias. Sí, sí. Pero digamos, son esos textos que, digamos, en el caso de las lecciones, en realidad, no es un texto de mí que él lo publicó, no, son las notas de un alumno. Pero si uno lo lee, ¿no? Si uno lo lee y lee ahí, ¿no?, la división, la productividad del trabajo, está determinada por la división, y los alquileres, y qué sé yo, lo compara con el otro. Bueno, el libro que sí publicó, o sea, la riqueza de la división, ¿no?, mucha cuenta que no cabe duda que sea la cuestión clásica. Seguramente él tenía sus anotaciones, ¿no?, con la que daba sus clases. Por eso lo que se hace es compararlo para mostrar que, fíjese, esto es de mí. Las lecciones son de 1763 y la riqueza es de 1776. ¿Cuánto hablo? ¿13 años? 13. En esos 13 años, da salto. ¿Qué venía sucediendo? Ciudades. A ver, la sociedad estaba cambiando. ¿Y ¿Cómo estaba cambiando? Sí. Si ustedes quieren que yo les invente un cuentito, ¿no? Pero yo me lo puedo imaginar. Ahí, caminando, ¿sí? Por el brazo, y de pronto ve que hay un galpón. Resulta que ahora está lleno de gente. No hace tanto grande el campo y ahora provisto de ciertas marcas, ciertas diferentes herramientas más bien proporcionadas por una persona, trabajan ahí con un salario. Ahora vos no olvides de ustedes, porque vio su padre. Estaban en ese momento, estaban sufriendo, ¿no? Digamos que ahora uno diría, mire, que ahora también es que se trabaja a domicilio, si no, también me lee el diario, ¿no? El diario de ayer, de hoy. Pero, sin duda, estaba surgiendo la industria manufacturera. En realidad, estaban trabajando con la misma tecnología que hacía poquito antes, solo que ahora estaban reunidos todos en el mismo local, ¿no? Y alguien les había provisto de las herramientas, de los instrumentos. Además, claro, eso explicaba que estaba aumentando la población urbana, ¿no? Y además, se empezó a dar cuenta allí que las decisiones que producir, ¿no? Cómo producir, ¿no? ¿Cuánto producir? Esas famosas preguntas, ¿no? A veces salíamos el problema también. Acá en las lecciones, ¿quién tomaba esas decisiones? El artesano, el trabajador independiente. Él decidía eso. En cambio acá, ¿quién toma las decisiones? El capitalismo. El trabajador salarial, ¿no? Digamos, tratado, dirigido, impresionado, controlado, administrado, por el capitalismo. Por lo tanto, acá el motor del funcionamiento económico es la competencia entre estos trabajadores independientes por los empleos más remunerativos. En cambio acá el motor es la competencia entre los capitalistas por las mejores oportunidades para invertir en capital. Pero volvamos a esto del precio mismo. En realidad, lo que todos nosotros conocemos, como les decía en otra oportunidad, así uno en realidad sea analfabeto, lo que conoce es que vivimos en una sociedad, que hay mercancía, que existe el dinero y los precios del mercado. ¿Por qué? Porque el precio del mercado es el precio que efectivamente uno paga cuando hace una transacción. Cuando voy a la verdulería, ¿cuánto es, don José? Ese es el precio del mercado. Ese es el dato empírico que todos conocemos. Y además, otra cosa que sabemos, tal vez intuitivamente, porque por ahí alguien escuchó algo, ¿sí? Más que nada intuitivamente, es que ese precio de mercado depende de la oferta y la demanda. En realidad, digamos, el análisis de cómo se forma el precio del mercado, cómo actúa la demanda, la oferta, es un análisis que ha sido, dentro de la teoría económica, muy formalizado. La verdad, tendría que haber empezado este curso presentándoles a ustedes los elementos fundamentales de esa teoría, ¿no? De la teoría que que permite describir cómo se forman los precios de mercado. Lo que pasa es que después de unas cuantas cruzadas de hacerlo y de ver que en realidad producían un impacto muy negativo, porque uno tiene que hacer el culo, así que hoy, entonces, entre que ustedes huyan aterrorizados, a ustedes por no presentar. Pero la verdad es que sería bueno que algo de eso viera. Porque si bien no estaba disponible en la época de ti, cuando el mío se pone a explicar el precio del mercado, se pone a hablar de la demanda, de la oferta. Porque efectivamente es así, el precio del mercado es el que efectivamente se paga cuando se hace una transacción y está determinado por la demanda de la. Lo que podríamos hacer, en lugar de plantearse todo en bloque, ¿no? Que yo les vaya pasando a ustedes una forma así, por el calor. ¿Me aceptan? Es verdad que se usan los gráficos. Los gráficos. No me tengan miedo. Los gráficos facilitan. Estamos hablando de gráficos de partición, que consiste en un eje así y otro eje así. Una raya vertical y otra horizontal. Nada más que aquí pongo cantidades. ¿No? Cantidades. Por ejemplo, de kilos de papa. En cambio acá pongo cantidades, pero ya no de kilos de papa, sino del precio de la papa. Como el precio. Entonces, cada puntito, por ejemplo, este puntito tiene una gran ventaja. Este puntito me dice al mismo tiempo un precio y una cantidad. Esa es toda la gracia del puntito. Además, si tengo muchos puntitos y los uno, por ejemplo así, tengo que para este precio, esta cantidad, para este otro precio, esta otra cantidad. Y bueno, la demanda tiene la característica de que representa situaciones en las cuales cuando el precio baja, la cantidad que se demanda aumenta. Por ejemplo, si el precio de las papas baja, la cantidad que se demanda aumenta. Por eso la raya es así. Por ejemplo, si el precio es este, la gente estaría dispuesta a comprar esta cantidad. Pero si el precio es este, la gente estaría dispuesta a comprar esta cantidad. Una cantidad mayor. O al revés, si el precio aumenta, ¿no? Este le pongo por una ley, sería la demanda. En cambio, la oferta se dice que tiene esta forma. Sobre todo si uno, sobre todo no, específicamente cuando me está hablando de un mercado de competencia perfecta o mercado competitivo, solamente para estos casos. En otros casos, bueno, pero mi mercado, mi madre, trabajaban con un supuesto de que el mercado del que me estaban hablando, el mercado del que me estaban hablando, era el mercado competitivo. Y en realidad, todo este curso, nosotros vamos a suponer que estamos hablando del mercado competitivo. No vamos a presentar otros tipos, otras estructuras del mercado. ¿Por qué? Y porque en realidad, las teorías que permiten estudiar otros tipos de mercado surgieron después de Keynes, en los años 40, ¿no? Sí. Claro, la idea es, digamos, se puede definir de muchas formas, pero hay una forma muy sencilla. Se entiende que es un mercado en el que ninguno de los que participan en él, ni demandante ni oferente, puede, de forma individual, incidir en el precio. Por eso se suele usar la expresión precio aceptado. Se tiene que aceptar el precio en que pone el momento. O también se dice tomador de precio. ¿Por qué? Porque ninguno, supongamos que son miles de verdulerías y miles de amas de casa que compran las verdulerías. Porque yo individualmente le compre más, le compre menos zanahoria, no decide el precio de la zanahoria. O porque yo, verdulero, individualmente vendo un poco más, un poco menos zanahoria, no decide el precio de la zanahoria. En realidad la definición es un poco más compleja, pero esta sería la misma. Entonces, el punto es que cada uno de estos precios, son precios de mercado. Todos estos son precios de mercado. Lo que pasa es que, claro, hay uno de ellos, este, que cada uno se corta el estador, que tiene una particularidad, es un precio para el cual la cantidad que los compradores demandan es exactamente igual a la cantidad que los vendedores ofrecen. Pero en realidad es uno en particular de todos ellos. Contradecir la Constitución Nacional, porque es demasiado. pero más allá de eso, cada provincia es autónoma, cada provincia es independiente, y bueno, es el gobierno central o el gobierno nacional el que es el gobierno soberano, tiene poderes privados del pueblo. Por debajo de este gobierno central, federal, nacional, están estas provincias que son autónomas, que son independientes, y tienen sus propias constituciones, y que no pueden de ninguna forma contradecir la constitución nacional. Pero no son soberanos. No, no, depende de cada uno. Por eso depende del gobierno central. A diferencia de los países que están confederados, lo que nosotros éramos antes, que éramos una confederación, donde estaba cada una de estas provincias tenía el derecho. Ese no comprar no incide en el precio. Es masivo, sí. Incide en el precio de mercado. Inciden el precio del mercado. Si por alguna razón aumenta la demanda, eso aumenta el precio del mercado. Si por alguna razón se disminuye la demanda, hace disminuir el precio del mercado. Si por alguna razón la oferta disminuye, aumenta el precio del mercado. Pero el promedio sigue siendo el mismo. No, aumenta. Acá lo que él dice es, está bien. Según que pase con la demanda de la oferta, eso modifica el precio del mercado. Pero esas oscilaciones, esas variaciones del precio del mercado, se producen alrededor del precio natural o del precio medio. El precio natural, el precio medio, ese no es un dato empírico. El que conoce uno es ese que cuando va a la verdulería le cobran, ¿no? El precio del mercado, el precio natural, no lo ves. No lo tocas, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque es un precio medio. Ahora, ¿por qué? La pregunta es, ¿y por qué hay que despreocuparse del precio del mercado? ¿Por qué el precio del mercado tiende hacia el precio natural? Ah, la respuesta que da en la atención es distinta de la que da en la vida. En la lección le dice, a ver, supónganse que en determinado momento el precio del mercado es mayor que el precio natural. Supongamos en la fabricación de mesas, ¿eh? El precio del mercado de las mesas es mayor que el precio natural. Aquí es igual el precio natural. Y el precio natural, dicho rápidamente, en lo desarrollo, ¿verdad? Pero dicho rápidamente, el precio natural en las lecciones dice, es igual a la remuneración de este trabajador independiente. ¿Sabe? Tiene que retribuirlo por el tiempo que trabajó, por la educación en la que tuvo que gastar, y por no vivir suficientemente, no tener éxito en su trabajo. La idea es que este precio natural tiene que ser igual a lo que permite reproducirlo como trabajador a él y a su familia. ¿Está claro? La remuneración esta se supone que es la que permite que este trabajador y su familia vivan. Y bueno, cubre que el trabajo, el tiempo que trabajó en fabricar esa mesa, más la educación que tuvo que, de la que tuvo que disponer para fabricar esta mesa, etc. ¿No? Bueno, supongamos que el precio del mercado de las mesas fuera mayor que el precio natural. ¿Eso qué significa? Que la remuneración de los carpinteros es mayor que la remuneración de los plomeros, de los albañiles, de los... ¿Sí? Entonces, como él supone que los trabajadores compiten entre ellos por los empleos más remunerativos, van a ir muchos trabajadores a fabricar mesas. Porque ahora fabricar mesas es más remunerativo, ¿sí? ¿Es cierto? Entonces, ¿eso qué hace? Aumenta la oferta de mesas y por lo tanto el precio del mercado baja, ¿sí? Supongamos al revés, que el precio de mercado de las mesas es menor que el precio natural, o sea, no alcanza a cubrir la remuneración del trabajador independiente. ¿Sí? ese caso, los que están, los carpinteros, dicen, che, rajémosla acá, porque acá obtenemos una remuneración menor que en otra actividad. Fíjense que de lo que está hablando ya es de libre movilidad de los trabajadores entre los diferentes empleos. Nada que ver con los gremios, ¿no? Esto es con, de los resabios del gremio federal, ¿no? La idea de la libre movilidad de la mano de obra. Entonces, se desplazan hacia otros empleos. Por lo tanto, se reduce la oferta y aumenta el precio del mercado. Por eso dice, esta es una germen, una semillita, digamos, de teoría del valor, de teoría que trata de explicar los precios. Fíjense que los fisiócratas tomaban el precio del mercado, chao, y nada más. Acá no aparece el concepto de precio natural, que ya van a ver ustedes que va a desembocar en el concepto de valor. No en Smith, jamás. Pero ya en Smith mismo, digamos, va desemboca en el término valor legal. Pero bueno, digamos, el precio natural, por eso les digo que lo piensen como un precio medio, un precio promedio, no es un dato empírico. Yo por más que busque, que vaya a las verdulerías, a las carpinterías, a las verdulerías, y no lo voy a encontrar nunca al precio natural. Ese precio natural. No es un dato empírico. Bueno, en cambio acá, el precio natural, ya en la riqueza de acción, esto lo vamos a desarrollar mejor después, pero acá simplemente para que hagamos la comparación, dónde está la diferencia entre las lecciones y la riqueza, ¿no? Acá, digamos, el precio natural tiene que cubrir las remuneraciones de estas tres clases, según el mundo. Ya van a ver ustedes que esto tiene su problema, pero digamos, básicamente él dice que tiene que cubrir estas tres remuneraciones, ¿no? Y fíjense que si el papel clave lo cumple el capitalista, ¿no? Acá, lo que él, para él, lo que le tiene que pagar al terrateniente, si es un capitalista agrario, es un dato para el capitalista. Lo que le tiene que pagar al obrero también. Lo que él lo mueve es obviamente la ganancia. Esa que se establece en proporción al capital invertido. ¿Cómo funcionaría? Bueno, ahora tenemos un capitalista que tiene obreros que los pone a fabricar mesas. Si el precio de mercado de las mesas es mayor que el precio natural, o sea, ¿cuál? Y el que cubre no solamente el salario medio, dejemos de lado la renta por ahora, después, ¿no? Hablemos nada más que de salario y ganancia, ¿no? No solamente que cubre el salario medio, o sea, el salario que cubre el costo de reproducción del trabajador asalariado, de su familia, sino también la ganancia media. ¿Cuál sería la ganancia media? Y la ganancia que cualquier capitalista, digamos, como acá estamos pensando en un mercado competitivo, cualquier capitalista en promedio obtendría como ganancia. Ahora, si el precio del mercado es mayor que el precio natural, eso quiere decir que los capitalistas que fabrican mesas obtienen una tasa de ganancia, ¿no?, una ganancia mayor que el promedio. Entonces, los capitalistas que están en otras ramas, o estos mismos, dicen, no, vamos a invertir más capital acá, ¿no? Piden un crédito, ¿no? Inventen más capital. O capitalistas que están en otras ramas se vuelcan hacia esta rama, con lo cual aumenta la oferta. La oferta de mesas y el precio del mercado de la mesa disminuye. Y al revés, si el precio de mercado es menor que el precio natural, los capitalistas que están acá dicen, nosotros estamos teniendo una ganancia digamos, un porcentaje inferior a la que están obteniendo otros hermanos capitalistas de otras ramas. ¿Sí? Entonces, bajemos, ¿no? Nos dedicamos a otra cosa, ¿sí? A otra rama. Por lo tanto, se reduce la oferta y el precio del mercado. Lo que pasa es que ahora los que están compitiendo son los capitalistas entre ellos. ¿Por qué? ¿Por dónde? Los trabajadores también, digamos, ¿no? Pero acá el papel activo lo están cumpliendo los capitalistas, ¿no? Los que toman las decisiones de qué producir, cuánto producir, son los capitalistas. Y ellos están compitiendo por las oportunidades, ¿no? Por las mejores oportunidades para invertir. ¿Sí? Fíjense que sobre todo ya en esta versión que está en la riqueza, ¿no? Se trata de una, ¿cómo llamar ley? Llamarle ley, una disciplina de ciencias sociales con la economía política es muy apropiada, ¿no? Pero como siempre se le llama ley de la oferta y la demanda a la OSA. Es algo que ocurre a espaldas del mercado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si el precio del mercado es mayor que el precio natural, ¿sí? Lo que sucede es que afluye el capital. ¿Sí? Se produce, digamos, algo en la esfera de la producción. Es más, a esa ley se la llamó ajuste plástico. ¿Por qué? Porque se trata de un desplazamiento del capital entre las diferentes ramas, de tal suerte que termina formándose una tasa de ganancia promedio, una tasa de ganancia media, una tasa de ganancia que Smith y Ricardo la van a llamar de diferentes maneras. Dice tasa natural, tasa usual, tasa habitual, y después está lo mismo. La idea de que se forma una tasa promedio, ¿no? Por eso es que hay que insistir que en condiciones competitivas, condiciones de competencia perfecta, porque si no hay eso, por ejemplo, si yo soy un monopolio, ¿y qué? ¿Por qué soy monopolio? No lo doy para nada de nada. Las condiciones competitivas asegurarían entonces que se forme una tasa de ganancia promedio. Igual, ¿no? También se llama igual, ¿no? Para todos los capitales. ¿Sí? Y por supuesto, no es que en cada instante, sino que hay una tendencia de la tasa de ganancia a igualar, a establecerse alrededor de este promedio. De este promedio. ¿Sí? ¿Sí? El precio del mercado oscila, pero alrededor de esto. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Hasta acá? ¿Y el precio natural en la riqueza de dónde viene? El precio natural en la riqueza es igual a salario más ganancia más renta. Salario natural, ganancia natural, más renta natural. ¿No? Una pregunta. Sí. Y Smith no habla del tema del salario de los trabajadores asalariados en la empresa. Sí, sí, sí. Porque si teóricamente, como decía, la ganancia, ¿sí? Va directo a los capitalistas, debería haber entonces un aumento de salario también. Digamos, se supone que los trabajadores también compiten entre ellos por los empleos más remunerativos. El salario, tanto en Smith como en Ricardo en general, en el mundo clásico, en la economía política clásica, el salario real, el salario entendido como la cantidad de cosas que se pueden comprar con el salario, es lo que se llama una variable exógena. Es decir, es una variable que está determinada fuera de la teoría económica que estamos analizando. Es una cierta cantidad de cosas que tienen una determinación biológica e histórica, ¿no? El obrero, en la perspectiva, ya en los fisiócratas está también esta misma idea, ¿eh? Está también la idea de que el salario, digamos, el salario real, es una cantidad de cosas que se pueden comprar con él, están establecidas a nivel de subsistencia, subsistencia biológica, pero no biológica en el sentido estricto, biológica e histórica. ¿Por qué? Ya van a ver ustedes que Smith dice, bueno, sí, pero el obrero inglés convivir en muchas mejores, pero en muchas peores condiciones que un rico, que un adinerado, ¿no? Que un señor, un caballero inglés. Sin embargo, hay muchas menos diferencias entre el caballero y el obrero inglés que entre el obrero inglés y el rey africano, amo y soberano de 10.000 hombres desnudos, ¿no? Está diciendo que en realidad, si bien es cierto, el salario es una cantidad de cosas dada, digamos, ese nivel dado, un ser nivel de subsistencia, no es una subsistencia meramente biológica, creo que también tiene una determinación histórica, ¿no? La subsistencia cultural, ¿no? Entonces, son cuáles, y las que permiten que se reproduzca como trabajador asalariado. Es, ¿no? En las condiciones históricas, concretas de esa época y en esa sociedad, ¿no? Entonces, el salario natural es igual a ese nivel del que estamos hablando. Ya vamos a ver cómo, cuando él presenta la teoría del salario, cómo él va a explicar, o va a intentar, vamos a ver qué fracasa en realidad, pero cómo va a intentar explicar cómo el salario de mercado tiende hacia el salario natural, ¿no? Pero digamos, una característica tanto de fisiocracia como de la economía clásica es que el salario es la variable exógena, ¿no? En realidad, fíjense ustedes, y ya en fisiocracia, el hecho de que el salario esté dado a cierto nivel, digamos, es lo que permite identificar el excedente de los fisiócratas como un plusproducto. Es la diferencia, ¿no? El producto neto, ¿qué es? Es la diferencia entre el producto total menos la parte del producto que se destina a la reproducción de la fuerza de trabajo. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿qué hora es? 24. Entonces, hasta acá, las diferencias, digamos, entre elecciones y riquezas, ¿no? Ahora, ¿por qué era importante entonces el sector incluso de economía para creador? Porque la única forma de entender este cambio entre, digamos, los 13 años de diferencia es que es el propio cambio que se estaba operando, ¿no? En la realidad británica. Glasgow era uno, pero estaba pasando en Londres, en Liverpool, en Edimburgo, en todas las, ¿no? Estaba pasando, ¿no? Es ese cambio, digamos, el que hace a Smith, digamos, le hace cambiar, le hace pasar, ¿no? De una sociedad precapitalista a una sociedad capitalista. Es el cambio de la sociedad misma. Es cierto que acá lo mismo que los fisiócratas, no hay concepto de ganancia. ¿Sí? Pero Smith acá habla de la sociedad precapitalista. En el caso de los fisiócratas no hay concepto de ganancia, pero están hablando de una sociedad capitalista. ¿Sí? ¿Está claro la diferencia? Claro. Esto es fundamental. Otra, de todas maneras, hay algo que tengo que advertir ¿sabes? Para que lo tengan presente al leer. Cuando uno lee los ejemplos, y no solo de los alfileres, ¿no? Los ejemplos aparecen los mismos, acá y acá. muy sorprendente. O sea, si bien es cierto, si me dan un salto cualitativo desde el punto de vista teórico, ¿no? Y acá ya introduce las clases propias de la sociedad capitalista, con sus correspondientes categorías de ingresos y salarios, beneficios y renta, ¿no? Ya el precio natural y dañar no es solamente igual a esta remuneración, salario de familia, digamos, ¿no? Sin embargo, los ejemplos que usan acá en la riqueza muchas veces son ejemplos precapitalistas. Digo, bueno, tienen que tenerlo presente, digamos, para no confundir. Digamos, es algo comprensible, digamos. Pudo dar este salto teórico, digamos, pero no. Siguió, digamos así, entre comillas, contaminado por los ejemplos que él va poniendo y que muchos de ellos, no todos, muchos de ellos, se refieren a realidades precapitalistas. No es que la sociedad misma estaba cambiando. Entonces, no es que de pronto desaparecieron todos los artesanos, todas las realidades precapitalistas y aparecen todas las fábricas capitalistas, por sus correspondientes capitalistas, y la totalidad de sus obreros asalariados. No, por supuesto que es un proceso, de cambio, ¿no? De hecho, en la riqueza hay una parte en la que va a decir, bueno, por cada 20 trabajadores asalariados hay uno independiente, ¿no? O sea, él claramente se da cuenta del predominio de las relaciones sociales del tipo capitalista, ¿no? Bueno, dicho esto, tendríamos que ver entonces en qué se parece, esto es, en qué difieren las lecciones y las riquezas. Ahora digamos en qué se parece. Entonces ya no necesito hacer dos columnas, sino que lo voy a presentar. Lo que les voy a presentar ahora es un esquema que de una sola vez les va a resumir. 1, 2, 3, por lo menos 3 capítulos. Digamos, podríamos plantearlo así, simplemente así. Ya dijimos que la pregunta original de Smith podría ser expresada en los siguientes términos. ¿De qué depende la productividad del trabajo? ¿Se acuerdan que yo les decía? Bueno, él está viendo que la característica de esta sociedad es, ¿no?, la nueva sociedad, la nueva forma de organización de la sociedad, consiste en que la riqueza material aumenta, ¿no? Y dice exactamente. Bueno, yo le dije, esa cuestión se puede expresar de varias maneras. Una de ellas es decir, ¿de qué depende, ¿no?, por qué aumenta la productividad del trabajo? La productividad del trabajo es una relación entre el volumen de la producción, la cantidad de valores de uso, ¿no?, para utilizar el término que se va a introducir después, o sea, la cantidad de cosas útiles para la situación de la sociedad que se producen por unidad de trabajo, por ejemplo, por trabajador o por hora trabajada, como quiera, no importa. Entonces podemos empezar, que además así se llama el primer libro, ¿no?, sobre el incremento, la causa, creo que dice, ¿no?, del incremento en las facultades productivas de la productividad. Entonces él dice, la productividad del trabajo, la productividad del trabajo, ¿no?, del trabajo, depende de qué, de la división del trabajo. ¿Y la división del trabajo de qué depende? Depende de la propensión a permutar. En realidad lo dice más largo, ¿sí? Propensión a permutar, cambiar, dar una cosa por otra, ¿sí? que existe en la naturaleza humana. ¿Sí? Y esta es la propensión a preguntar de qué depende. Y depende a su vez de la propensión a persuadir. Persuadir. A persuadir también presente en la naturaleza. Este es el esquema que él presenta. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es desarrollar ese. Entonces dice que el incremento en las facultades productivas del trabajo depende de la habilidad, estrés, sensatez, lo que sea, utilizar su trabajo. Por lo tanto, dice, de cómo se divida, es decir, del hecho de que una misma actividad se divida cada vez más en una mayor cantidad de tareas separadas. ¿No? Sería la idea de la especialización. ¿No? Esa es básicamente la idea. Digamos, lo primero que hay que aclarar es lo siguiente. Cuando él dice división del trabajo, no se refiere a una mera reciprocidad funcional. ¿Sí? Porque eso, en realidad, diría que no es mucha sociedad. ¿Sí? Así entendido, no, si bien es cierto, tal vez le podríamos poner ese nombre, digamos, ¿sí? Que uno sirve para una cosa, otro para otra, digamos. En realidad, él, acá lo que le interesa es el hecho de la permanente ampliación de la división del trabajo. Esta es la forma, ¿no? O sea, cómo el trabajo cada vez se divide más, cada vez se divide más. Primero se divide en dos, tres tareas, después cada una en otra, y esa se sube en otra. Entonces, cómo se va ampliando permanentemente la división del trabajo. ¿No? Es de esto de lo que está hablando. Hay varias cosas que decir, ¿no? Al respecto. Pero la que me apresuro a señalarles es la siguiente. Fíjense que esto significa que, si bien mi concepto, la noción de productividad que viene de la fisiocracia, o sea, productividad es la capacidad de generar producto neto. Eso no cambia. Él también entiende productividad como la capacidad de generar producto neto. Solo que ahora la capacidad de generar producto neto, es decir, el aumento de la cantidad de trabajo, está únicamente en el trabajo. En ninguna otra cosa que no sea el trabajo. O sea, ya no está en una fuerza natural, como era la fertilidad del suelo en el caso de la fisiocracia. Por supuesto que él sabe que las fuerzas naturales juegan un papel en el proceso de producción. Lo sabe y no lo niega. Lo que dice es que aún una fuerza natural solamente puede jugar ese papel en el proceso de producción si es llevado al proceso de producción por el trabajo. Si no, no. Ahora, el profesor puede repetirlo. Si bien la fertilidad del suelo fue un papel en la agricultura, es llevada al proceso de producción por el trabajo. ¿No? Entonces, si la capacidad de generar productos neto está en el trabajo mismo, fíjense que lo que está diciendo es que una característica del trabajo mismo es la que explica el aumento de la producción de trabajo. ¿Cuál? La división del trabajo mismo. ¿No? Bueno, si la capacidad de generar producto neto está en el trabajo, y solamente en el trabajo, entonces todas las ramas son productivas. En todas las ramas se genera producto neto, y no solamente en la agricultura. Fíjense cómo da vuelta el planteo con una media, de un plumazo. ¿Se entiende? Sí. Ahora todas las ramas son productivas. ¿Por qué? Porque esto es la rama del trabajo, ¿sí? Y la capacidad de generar productos está en el trabajo mismo. ¿Sí? Ya no hay clase estéril, como decían. Exacto. Y además, digamos, eso significa que cómo podemos interpretar, ¿sí?, en qué categoría de ingreso se resuelve el producto neto de la industria. En renta no puede ser. No. Porque ahí no hay una tierra, uso se cede y se cobra. No. Por lo tanto, el producto neto en la industria se resuelve evidentemente en otra categoría de ingresos, que va a ser la ganancia. Por eso el producto neto, en el MIR, se divide en ganancia y ingreso. Fíjense, ¿no? Ganancia y renta. Fíjense, solamente ese cálculo da vuelta una media, todo, todo. Cambia el concepto de productividad y cambia todo. Todo, perfectamente atrás. Lo que queda, ¿qué es lo que queda? Que el origen del producto neto está en la esfera de la producción. Eso no cambia. ¿Eh? Lo que cambia es, ¿dónde? En el trabajo. Bueno. ¿Cómo desarrollo esta idea? Y mire, ¿sabe qué podemos hacer? Lo voy a llevar a un taller, lo conozco, y le voy a mostrar cómo funciona este asunto de la dinámica. Y ahí está el famoso ejemplo de los alquileres, pero no le no se falta el tiempo. Lo que él hace después de explicar esto es decir, ¿qué es lo que sucede? Si el trabajo se divide, digamos, y se continúa dividiendo, se amplía la división de trabajo, pasan tres cosas. En primer lugar, cuando un trabajador se dedica a una sola tarea, como hace siempre la misma tarea, cada vez es más hábil, ¿no?, en hacer esa tarea. ¿Eso? Claro, aumenta la productividad, ¿no? Segundo, si un trabajador se dedica nada más que a una sola tarea, entonces claro, no tiene que perder tiempo, el tiempo que normalmente se pierde, para pasar de una tarea a otra. Y eso también aumenta la productividad de trabajo. Y además, si yo me dedico a una sola tarea, me resulta tan monótono que se crean las condiciones para que los trabajadores inventen, ¿no?, desarrollen ingenios, máquinas que aumentan la productividad de trabajo. Y ahí pueden, en algunos casos, tener, ¿no?, tiene un muchacho que necesitaba reposar, jugar, qué sé yo. Entonces se dieron cuenta que podía matar un cordero, un émbolo, y, bueno, ¿no? o que seguramente un esclavo que lo ponían ahí con unas piedras, a moler con dos piedras, y de la pucha podría fijar una de las piedras, ¿no? Y después otro habrá dicho, qué sé yo, le ponemos agua y entonces se mueve la otra piedra. Eso es el molino de agua, ¿no? Bueno, esas serían tres razones o tres circunstancias que le permiten a él decirnos qué es lo que sucede, en qué medida, digamos, la misión de trabajo aumenta la productividad. Y como para que no nos queden dudas, fíjense, compárenlo con la agricultura. La agricultura tiene actividades que son estacionales. Usted no puede decir como con los alquileres. A ver, con los alquileres uno dice, pero vos andás estirando el desarrollo, vos vas cortando, vos le vas poniendo la cabecita. No, mientras uno va haciendo una cosa, el otro va haciendo otra. Pues yo no puedo decir, vos andás sembrando, mientras tanto vos vas cosechando. No, hay que esperar Es una plata. Entonces, claro, hay un límite a la división del trabajo. En la agricultura, ¿ven? Cómo la división del trabajo aumenta la productividad del trabajo. Él lo usa como un argumento. Digamos, favorece su posición, ¿no? Y además, dice, fíjense, la organización social del tipo capitalista está en las mejores condiciones, entonces, para aumentar la productividad del trabajo. ¿Por qué? Porque el capitalista, ¿no?, toma los sobrevenios, ¿no? Los reúne en un lugar, les anticipa los salarios, les da las materias primas, las herramientas. Cuando él dice máquina, opa, ¿no? Máquina, una herramienta. Simple, ¿no? Entonces, estamos hablando, todavía no estaba plenamente instalado la revolución. Así que la palabra máquina en la boca de Mill, ojo, pongan ahí herramienta. Bueno, entonces les provee de estas herramientas, estas materias primas, qué sé yo. Entonces el capitalista, la sociedad capitalista, está en las mejores condiciones para ampliar esta división del trabajo. ¿No? Y por eso está llamado a ser la forma de organización social predominante. Y además, esto va a suceder en la industria. Cambio notable respecto al partido socialista, ¿no? Está claro, ¿no? Inclusive va a decir, fíjense que esto no solamente vale para el taller, sino también para los diferentes oficios, para las diferentes actividades, ¿no?, las diferentes ramas dentro de la sociedad. Solo que, profesor, supongo que eso también le sacó el tiempo al aprendiz, ¿no es cierto? Para aprender una sola función ya no era necesario que aprendiera todo el contexto del claro, claro, sí, sí. Por vos, eso le hizo un engranaje de cada uno. Nada más. Cabecita del pene, es un cabecitólogo. La mano de oro era mucho más fácil en el tiempo. Sí. Bueno, entonces, digamos, eso estaría dentro de la primera circunstancia que da, ¿no? La idea de que al hacer la misma actividad, tu habilidad se maximiza, ¿no? Bueno, ahora, cuando él empieza a hablar de taller, de la división del trabajo en el taller, de la división del trabajo entre las diferentes ramas, fíjense, ojo, ¿no? Ojo, que ahí, sin decir agua va, ¿no?, estar metiendo en la misma bolsa, digamos, lo que podemos llamar la división técnica del trabajo y la división social del trabajo. Son dos cosas distintas. La división técnica del trabajo es la división dentro de la fábrica. ¿Quién coordina? Pues no es de las claves. Es el coordinador. El coordinador es el empresario, el capataz, como se llama, ¿no? Por ejemplo, en la organización de alfiler, y tiene que fijarse que no vaya a hacer cosas, que lo que van cortando, que va a ser más rápido que lo que ponen las cabecitas, llega un momento en que los que ponen las cabecitas tienen un montón así, ¿no es cierto? Y los otros siguen dando que no, tiene que haber más obreros poniendo cabecitas que los que van cortando, porque uno se hace más rápido que la otra. No va a ser cosa que se corte el proceso productivo porque faltó materia prima, porque los que tienen que poner los alfileres en el papel, resulta que les faltó papel. Se coordina el empresario, la patada. Pero en la división social de trabajo, o sea, en la división de trabajo entre diferentes ramas dentro de la sociedad, ¿quién coordina? Ahí no tenemos. No. La demanda. No. Sí, todo empresario. Cada uno toma sus decisiones de producción. Nada, él dice, no está. ¿Cómo me entero yo? Yo soy un fabricante de mesas. ¿Cómo me entero yo de que fabriqué mesas de mesas? Y el mercado lo va a... Claro, porque cuando voy a venderlas, Entonces, no me las compran, no las tengo que mal vender, qué sé yo. ¿No? ¿Dónde es che? ¿Para qué me tenemos? ¿No? Ahora, si es el mercado el que coordina, aparece el precio. ¿No? Fíjense que el sendero de su razonamiento lo va llevando, ¿no? A un punto en el que ya no va a poder hacer lo que hicieron los fisiócratas. Se tomaban el precio del mercado y no se hacía ninguna pregunta sobre el precio del mercado, ¿no? Este sendero que lo lleva al precio natural, este que hablábamos antes, es como inevitable. Digamos, la forma en que formula el precio, si es un marco de competencia perfecto, el precio no está en este punto de vista en el mercado. No, porque justamente la demanda, la oferta van cambiando, ¿cierto? Y van haciendo que el precio del mercado suba, baje, ¿sí? Y el mismo precio natural, con ser un precio promedio, van a ver ustedes que, bueno, puede también cambiar a lo largo del tiempo. El precio natural sería un precio de largo plazo, mientras que las variaciones del precio del mercado, ¿no? Son más bien variaciones de corto plazo. Digamos que la competencia perfecta, lo único que significa, digamos, es que no hay ninguna decisión aislada que pueda determinar el precio. El precio se determina por la interacción de todos, ¿no? Esto es un tema ese, digamos, ¿no? Pero en el principio preguntar qué pasa con la ganancia natural, es decir, la ganancia media, a medida que se acumula el capital. ¿Dónde va a hacer? Y esa pregunta que se va a hacer, ¿no? Va a ser es el historia, ¿no? Ya van a ver. No más anticipemos eso. Bueno, dicho esto, dice, ¿qué motivará a su vez la división del trabajo? A medida que más se va ampliando la división del trabajo, más aumenta la productividad del trabajo. Ok. Pero, ¿la división del trabajo? La ampliación de la división del trabajo, ¿qué la motiva? Lo primero que dice es, mire, no vayan a creer, la ampliación de la división del trabajo no está motivada por una acción consciente que se nos proponga. Vamos a dividir el trabajo para que aumente la parte del trabajo. Depende de otra. Depende de una propensión a permutar, cambiar, dar una cosa por otra, que existe en la naturaleza humana. El ser humano, la especie humana, digamos, tiene esta propensión. ¿O acaso dicen, vieron ustedes alguna vez algún perro que cambiara equilibrado y deliberadamente un hueso con otro perro? No, pues no, en esa parte se va a dar de para todos. Se ve que andaba un perro por ahí dando vueltas cuando estaba escribiendo esta parte, ¿no? Bueno, pero digamos lo que quiere decir, mire, esto es algo característico de la especie. Y por eso es ciclotímico del mercado. La especie humana es ciclotímica. No. Digamos, el ciclo clínico es un rasgo del psiquismo, ¿no? Y más bien es un rasgo psicopatológico, ¿no? Y yo no sé si aplicarse al mercado, o al mercado, a la economía del mercado, un término que se aplica, porque proviene de la psicopatología. Supongo que vos querés decir que el nivel de la actividad económica sube, baja. Bueno, porque las demás, el auge y la recesión, eso, ¿no? Ahí de repente. Eso es el mismo estado. digamos, es tan optimista que las crisis no parecen una solución. Si bien él habla de estados, el estado creciente, el estado decreciente, el estado estacionario, lo ve más bien como tendencias de largo plazo, y no tanto como el auge y la recesión, que son oscilaciones del nivel de la actividad económica. Bueno, digamos, esta propensión a permutar, él dice, esto es algo característico de los pueblos humanos, ¿no? Los hombres tienen la tendencia a cambiar cosas entre ellos. Permutar, cambiar, era una cosa por otra. Al hacerlo, al existir esa propensión a permutar, a cambiar, lo que hacen es especializarse. ¿Por qué? Porque para poder cambiar, primero tenés que tener excedentes intercambiables. ¿Eh? Si vos, suponete que vos fabricás o vos producís, voy a poner el ejemplo que él pone. ¿Eh? Supongamos que hay alguien que es particularmente hábil para fabricar artes y flores. ¿Eh? Bueno, si él necesita, no sé, pongamos, un arte flecha para utilizarlo, otro de los pocos, uno para el sábado y el domingo, tres, cuatro, sí, pero no va a necesitar 20 o 50, ¿no? Si yo me especializo, lo que estoy haciendo es, en realidad, aumentando mis excedentes intercambiables. Es a lo que me lleva mi profesión a permutar y cambiar. Variedad. ¿Cómo? Dentro de la variedad de productos. ¿Cuánta cantidad? Vos producís más de lo que necesitas. Porque esa mayor cantidad, dice, es la que vos vas a cambiar, ¿no? ¿Sí? Vos producís, te convertís en armero, ¿no? Es un señor que fabrica muchas más arcos y flechas que las que él necesita para sí mismo, ¿no? O sea, es la propensión a cambiar, dice él, la que te lleva a especializarte, ¿sí? A generar excedentes intercambiables. Excedente que vos puedas después cambiar. Es a lo que te empuja la propensión a permutar, a cambiar. Y fíjense, hay en ese escenario de intercambio, hace el siguiente razonamiento. Porque uno necesita la demás bien, ¿no? La necesita para mucho. Digamos, porque cuando este fenómeno se va produciendo, claro, esta profesión de cambiar me hace especializarme, lo que sucede es que aumenta la división del trabajo, ¿cierto? Entonces, claro, yo necesito lo demás. Pero mal voy a tratar de obtener algo de los demás apelando a su benevolencia. Ahí está una frase, que es una frase célebre, característica, digamos, del planteo de Smith. Dice, nadie consigue su alimento apelando a la benevolencia de los carniceros, de los panaderos, de los... No nos dirigimos a su benevolencia, nos dirigimos a su egoísmo, que se ajusta de su propio interés. O sea, yo necesito que el panadero se ocupa de su propio interés. Al ocuparse de su propio interés, ¿qué es lo que hace? Aumenta, se especializa, aumenta la gente que está cambiando. Yo necesito de qué, para que cuando yo vaya, tenga pan para cambiar por lo que yo le lleve. ¿Eh? Entonces, fíjense, esto que les sugiero al comienzo. Ahora, aparece el papel socialmente útil de la iglesia. Entonces, fíjense, cada uno busca su propio interés pero sin proponérselo, mediante aquella especialización a la que me empuja la propensión a cambiar, bien, lo que estoy haciendo en realidad es no solamente aumentando, intercambiando, es decir, aumentando mi riqueza, sino además aumentando la disponibilidad de arcos y flechas, por ejemplo, para el conjunto. Que aumentando la riqueza material para el conjunto. Se difunde, digamos así, la prosperidad en el conjunto. Y por lo tanto, ahora, yo, el egoísmo no me hace guerrear con él. Al contrario, yo necesito que esté ahí. ¿No? Que esté el panadero, que esté el cervecero, que esté el carnicero, ¿no? Ocupándose de su propio interés, para que yo pueda tener mi alimento. Fíjense cómo el egoísmo útil para uno mismo y para la sociedad, lo que produce es integración social. Produce dos cosas en la vida. Produce aumento de la riqueza material, ¿no? E integración social. Ahora, esto me une al otro. Es decididamente una mirada optimista. Fíjese que no hay lugar ahí para el conflicto. Ya sé que sí, había conflictos ahí mismo, en la época de Mir, y por supuesto, rápidamente van a ver ustedes que en la propia teoría aparece el conflicto. Inclusive, lo bastante inteligente, como para dejar en su planteo alguna semilla, digamos así, de conflicto. Pero, digamos, la línea central de su argumento lleva a la intolerancia. Ahora, fíjense que no es, si bien hay leyes naturales que explican, ¿no? que debe permitirse que funcione libremente, ¿no? Sin embargo, no se trata de un orden natural inmutable, no, se trata de una propensión, ¿no? Es de una tendencia, por ejemplo, de algo que tiende a, pero que no produce un único resultado inmutable. Hay lugar para la variación, más que puede mover, digamos, esta sociedad de la que está. Y además, cuando se trata de una propensión que existe en la naturaleza humana, pues, el Estado tiene que limitarse a que esta propensión pueda expresarse libremente sin que los diferentes individuos que tienen la sociedad se interfieran entre ellos. Bueno, sin embargo, él no se queda. De momento, dice, eso lo dice apenas en el capítulo. Dice, de momento no nos vamos a preguntar si esta propensión a preguntar, cambiar, digamos, ¿no? Es de esas propensiones innatas. En la naturaleza humana, de las cuales no hay que dar ninguna explicación, o si por el contrario, a su vez proviene de otra tradición más profunda en la naturaleza humana. Aquí, en realidad, hay otra diferencia, solo que es una diferencia más sutil entre las lecciones y la reflexión. En las lecciones, dice directamente, dice Namie, esta pretensión a preguntar y cambiar. Depende a su vez de la propensión de la persona. En cambio, en la riqueza de las naciones dice, y no nos vamos a ocupar por ahora si acaso es algo de lo que no hay que dar más explicaciones, o si a su vez esta propensión a preguntar y cambiar está determinada por otra propensión de la persona. O sea, en la lección dice, depende de ella. Y en la riqueza dice, no, la deja Dios. ¿Por qué? Tan claro, seguramente porque estaba hablando de un libro sobre economía política, tal vez no quiso entrar de lleno en esta cuestión. Pero esta propensión al profesor lo que dice es así. ¿Qué es lo característico de la especie humana? La razón. Y esa razón se comunica por medio del lenguaje. ¿Cómo hace? ¿Qué hace uno? Está bien, ¿no es cierto? No lo dice así. Uno después pegar un palo al otro para mirar. Pero en las relaciones normales, ¿no? En la vida, uno trata de, esto de esta idea de profesor Díaz, ¿no? La idea es de ganar a favor del otro, pero mediante la comunicándole los productos de la razón. ¿Sí? O sea, la idea sería más o menos así. El ser humano, la naturaleza humana, ¿no? Comercia mercancías, comercia, intercambia cosas, porque antes, en la base de ese intercambio de cosas, productos del trabajo, está el intercambio de los productos de la razón por medio del mundo. A tal punto, él en realidad lo que hace es presentarnos aquí un caso realmente paradigmático de naturalización de la explicación social. ¿Por qué? Porque en realidad el mercado, la economía del mercado, es un producto histórico. No lo tiene. Todos se hacen de este tipo. Sin embargo, él dice, no, esto está determinado por un rasgo característico de la naturaleza humana en general. De la especie humana. Este es el así llamado salvaje trocador, ¿no? La figura que aquí, ¿no?, se presenta, la del salvaje trocador de Adam Smith, el cual ha dicho Polanyi que no hay probablemente ningún error respecto del pasado que haya sido más premonitorio que esto. Porque en realidad de lo que estaba hablando no era del ser humano, así como que él lo dibuja en sus ejemplos, hablando del hombre primitivo. En realidad de lo que estaba hablando es del individuo producto de esta sociedad en la que nosotros vivimos. Bueno, después dice que, por supuesto, la división del trabajo tiene un límite en el tamaño del mercado, ¿no? Este es un capítulo muy, muy sencillo que se explica a sí mismo. No requiere demasiadas explicaciones. Lo único que sea porque la división del trabajo nos lleva al mercado como coordinador y por lo tanto los precios. Sea porque ahora todas las ramas son productivas y entonces ya hay que sumar productos heterogéneos, hay que sumar productos agrícolas, productos sociales, medio de ocho tipos, ¿sí? La cuestión es que, ¿sí?, se encuentra porque no puede hacer lo que habían hecho los fisiócratas, es decir, tomar los precios del mercado y dejarse ninguna pregunta. Bueno, necesita una teoría de paz. Siento que de los tres problemas que, como yo les dije al hablar de los fisiócratas, suscita el hecho de introducir el concepto de producto neto, ¿no?, es decir, el problema de la medición el producto neto. El problema de la distribución del producto neto. El problema del origen del producto neto. Aunque, digamos, el hecho mismo, que son las respuestas que da acerca del origen, ¿no?, lo lleva a que la medición del producto neto, que es lo que más le preocupa a él. Como él está preocupado por el incesante incremento de la riqueza material, lo que él quiere es formular una teoría que le permita medir el producto neto, es decir, explicar por qué ese producto neto aumenta. ¿Vale? Entonces, su objetivo de medir el producto neto lo lleva necesariamente a la necesidad de construir una teoría del valor. Ya esta idea de producto, de precio natural, que estaba en las lecciones, ya era una semillita, digamos, en teoría del valor. Ya estaba tratando, ya no se quedaba con los precios del mercado lisa y llanamente. Ya aparece este otro concepto de precio natural, que no es un dato empírico, ¿no?, que es un precio, digamos, es un precio de costo, digamos, ¿no? Es el precio que al oferente lo decide a producir y llevar al mercado una cierta cantidad de producto. Por eso es que es igual a, en el caso de la sociedad capitalista, a la suma de salarios, de ganancias, de renta. Pero entonces, lo primero que encara es la cuestión del dinero. ¿Sí? Se dedica el capítulo 4 a la cuestión del dinero. En realidad, ahí de lo que quiere hablar en el capítulo no es de todas las cuestiones que se dan, que se presentan cuando uno tiene que ocuparse del dinero, ¿no? Por ejemplo, de las cuestiones financieras, no. Él lo que quiere es tratar de entender la naturaleza. Entonces, lo primero que hace es plantearse que, bueno, cuando está la división del trabajo, claro, los hombres intercambian, se convierten, en cierto sentido, en mercaderes, en mujeres. Serían intercambiadores, si quieres, ¿no? Pero claro, este asunto de que los hombres cambien, permuten entre ellos, ¿no?, den las cosas por otras, tiene que estar hablando ahí del trueno, ¿no?, una cosa por otra, ¿no? Y tiene un inconveniente. ¿Cuál es el inconveniente? Que cuando yo cambio una cosa por otra, tengo que encontrar una persona que quiera lo que yo tengo, en esa cantidad y en esa condición, ¿no?, pero que a su vez él tenga lo que yo necesito también en cierta cantidad. ¿Sí? Y si, digamos, con el tiempo, no lo llama así Smith, pero con el tiempo, la literatura económica se llama el problema de la doble coincidencia en el trueque. ¿No? Está claro que consiste, ¿no? ¿Me trae yo a eso? Estas veces, ¿no? Entonces dice, con el tiempo, los hombres fueron acostumbrándose a mantener la existencia, digamos, una cierta cantidad de mercancías que sabían que no se las iban a reemplazar. Mercancías no rechazables. ¿No? Hay algunas traducciones que dicen no rehusables, pero rehusables con H en el medio, ¿no? De rehusar, no de volver a usar, sino de rechazar. Claro, entonces, bueno, ¿y cuáles fueron esas mercancías? cosas muy distintas a cada sistema. Por ejemplo, la sal. Por ejemplo, no sé, la res, ¿no? Ahí, necesita a Homero, ¿no? Que la idea, efectivamente, no es parte de la idea que Diomedes, el lado cambian sus armaduras, se embarcando, ¿no? La de Diomedes valía uno para nueve, nueve vacunas y la otra para tres y planearían en esa. Que si ustedes han leído la Ilíada, van a ver que la escena que más se repite de la Ilíada no son las acciones bélicas, sino los asaltos. Cada tanto, bueno, matan una res ahí y la hacen, ¿no? Y pinchan, ¿viste? En la toma, como bueno, pasa. Así que se ve que para los muchachos de la época de la Ilíada, las vacunas cumplían un papel importante. Ustedes lo saben, eso nadie se lo va a llevar, ¿no? Bueno, o también, que si las conchas de mar, o cuero, o tabaco, ¿no? Fueron utilizándose diferentes mercancías. Claro, con el tiempo, algunas mercancías fueron resultando más aptas que otras para ese papel. ¿Sí? Y empezaron a predominar los metales. Hierro, oro. Y finalmente el oro y la plata. El oro. Claro, el problema que tenía usar el oro, dice Mito, y es que hay que medirlo bien, ¿eh? Porque si encontrás el cachito, el de valor es mucho. Y tenía que andar con balanza, pero no puede ser, no. Entonces, ahí apareció la idea de acuñar. Esta moneda son tal cantidad de oro. ¿Sí? Por eso dice todas las primeras denominaciones de las monedas son denominaciones que aluden al peso. Claro, bueno, se frasca con eso, ¿no? Sí, después viene los reyes que lo falsificaban, pero en realidad no importa, la cuestión es que cumple el papel en medio del cambio, ¿no? En realidad, más que todo este anecdotario, lo que nos interesa a nosotros es rescatar dos ideas, dos fuertes que están presentes en este planteo. La primera es la siguiente. Nos está diciendo que el dinero es una mercancía. ¿No es que él dice que es una mercancía que se van acostumbrando a dejar la existencia porque es una mercancía no rechazable? Está diciendo que es una mercancía. La segunda es que, por lo que está planteando, reconoce solamente, y si bien aparece como unidad de medida de los valores, aparece como un papel casi excluyente, el papel de medio de cambio. El dinero como algo que sirve para mediar en los cambios. Entonces, el dinero como mercancía, el dinero como medio de cambio. Las dos ideas son dos ideas fuertes que están en este. Entonces, en realidad, son dos temas discutidos a lo largo de la historia del pensamiento económico. Vayan acostumbrándose a que los problemas que se va planteando en mí después van a ser discutidos, van a ser escuelas, ¿no? Entonces, de hecho, bueno, el dinero como mercancía, o el dinero como mero símbolo, ¿no? si el dinero solamente sirve como medio de cambio o tiene otra función. Todos esos temas se van a convertir en temas del debate de la teoría. Cuando dice todo esto, termina diciendo, bueno, ahora ya me puedo ocupar de este problema del balón. Y dice lo siguiente. Hay que tener en cuenta, no me acuerdo, tener en cuenta que la palabra valor tiene dos sentidos. Por un lado, valor en uso, dicho, valor de uso, como sea, ¿no? Y valor en cambio, ¿no? Valor en cambio. El valor de uso es la utilidad que brinda un objeto. ¿Para qué sirve ese objeto? ¿Sí? Ese es el valor de uso. La mesa sirve para la fábrica. El pullover sirve para. El trigo sirve para. Para eso. La idea de una cosa útil para satisfacer alguna necesidad humana. ¿Sí? Eso es valor de uso. O sea, por eso dice valor en. El valor que tiene en el uso. Valor de cambio es la proporción que se da un objeto al cambio de otro. Él dice que sería el valor relativo o valor de cambio. ¿Por qué? Porque sería, a ver, por ejemplo, 5 pullovers por una mesa. Esa proporción de 5 a 1. Porque un quinto de una mesa se da por un pullover, o tengo que dar 5 pullovers por una mesa. Esa proporción de 5 a 1. Pero como él, acuérdense que él dijo, mire, entonces, no se preocupen por las oscilaciones del precio del mercado, ¿eh? Acuérdense que el precio del mercado oscila alrededor del precio natural, ¿eh? Entonces, dado el precio natural, se puede establecer una proporción entre 5 pullovers por una mesa, quiere decir que, por ejemplo, el precio natural del pullover es 20 pesos y el precio natural de la mesa es 100, por ejemplo, o 100 y 100, no importa, para él. ¿Está claro? ¿Está claro eso, no? Bueno, todo esto es muy importante, ¿eh? Porque fíjense que el precio natural, valor de cambio, son también que él tiende a conectar, ¿no? A establecer, digamos, una correlación directa con uno y otro, ¿no? Por esto que les acabo de decir, ¿no? Y entonces, dice esto de valor de uso, valor de cambio, quedó, ¿no? Es cierto que había sido presentado ya por Aristóteles, pero el que se traduce y se hace el lugar y lo utiliza y demás, ¿no? En un libro así como la riqueza de Evangelio, ¿sí? Sin duda. ¿Sí? Dice, sin embargo, hay cosas que tienen mucho valor de uso y sin embargo poco valor de cambio. Y al revés. Tienen poco valor de uso y sin embargo contienen mucho valor de cambio. El agua, dice, es útil, muy útil, ¿no? Y sin embargo pocas cosas podemos obtener a cambio de ella. Mientras que los diamantes, no se sabe por qué sirven, ¿no? Se ve que Smith no sabía que podía arreglarse con el diamante. Bueno, pero fuera del chiste, como él dice, que no se sabe para qué sirven, ¿bien? O que tienen poca utilidad. Sin embargo, muchas cosas podemos obtener a cambio de la vida. Esto que dice acá atraviesa la historia de la teoría bajo el nombre de paradoja del agua y la luna. Les puedo decir que es una verdadera divisoria de agua. Hay unos que dicen una cosa y otros que dicen otra. Hay dos escuelas completamente opuestas entre sí que han interpretado esto de dos maneras. Lo que dice el mismo, después que plantea esto, dice, así que necesitamos una medida real del valor del agua. Medida real del valor del agua. La palabra real ahí se pone a nominal. Nominal sería el dinero. Dice no, real. No quiere ser dinero. Ya van a ver por qué. Y él dice, el dinero es una unidad de medida que cambia. No puedo pedir algo con una unidad de medida que cambie todo el tiempo. Tengo que buscar una medida invariable, una medida que no cambie. Él dice una medida real. ¿No? Ahora, si dice eso, quiere decir que él, con eso del agua y la diamante, lo que quiso decir es, mira, el valor de uso, el valor de cambio, son dos dimensiones tan interconectadas, pero que son independientes entre sí. El valor de uso no lo determina el valor de cambio. Sino porque después dice, necesito una medida real del valor de cambio. Hubiera dicho, y bueno, a ver, entonces veamos cómo la utilidad de una cosa me determina el valor de cambio. No, él dice, a ver, busquemos una medida real de valor. De hecho, el capítulo siguiente, capítulo 5, capítulo 6, lo va a dedicar a este asunto. Y lo que va a interpretar también Ricardo, y lo que va a interpretar también Marx. Pero van a ver ustedes que los neoclásicos no dicen otra cosa. Dicen, la utilidad, el valor de uso, ¿no? Determina. ¿Y en qué se apoya? Van a ver ustedes que en otra razón. Pero hay algunos autores que dicen, pero ven que él dice, hay cosas que tienen mucho valor de uso, poco valor de uso, mucho, poco. Tiene que decir que se puede medir. Entonces, si se puede medir, pero lo que quiero que les quede claro es que son, se suben a la punta de la concagua, unos los que dicen, no, bien, el valor de uso no determina el valor de uso. Necesitamos una medida real del valor. Y para el otro lado, lo que dicen, el valor de uso determina el valor de cambio. Una es la teoría objetiva del valor, la teoría clásica del valor, cuyas diferentes versiones encontraremos en el propio Mill, en Ricardo y Marx. La otra es la teoría subjetiva del valor, con la teoría neoclásica del valor. ¿Sí? Que es la que ahora es la versión ortodoxa de la teoría. ¿Sí? Entonces, a partir de acá, el capítulo siguiente, de ustedes, que se llama sobre el precio real y el precio real. Por eso lo vemos. ¿Hay fotocopia, profesor, para ir a cerrar? Es, también es exquisito. Lo que voy a traer la semana que viene es una selección de citas para facilitarle la... Bueno, ¿está más o menos claro? Sí. ¿Vamos? ¿Va claro?